Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el grupo de rock quiteño Dan Pau en el patio de comedias en la capital. El grupo interpretará temas de su primer disco titulado El Peón, junto a temas nuevos de rock psicodélico y soul que integrarán su próxima producción discográfica. La agrupación se formó hace 4 años, ha participado en festivales de música alternativa en el país y ha recibido varias reseñas de medios internacionales especializados en arte urbano moderno. Internacionales. Río de Janeiro. El público que asiste al cine en Brasil creció en 11.1% en el 2015 con relación al 2014. Según el informe anual de la Agencia Nacional del Cine, el año pasado se registraron 172.9 millones de espectadores en salas de cine del país. La recaudación ascendió a unos 570 millones, cifra que representa un incremento del 20.1% respecto al año anterior. Según la fuente, esas cifras representan las tasas de crecimiento de recaudación y de público más altas de los últimos 5 años. El informe también muestra que el público de películas brasileñas respecto al total de espectadores subió 12.2% en el 2014 al 13% en el 2015. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.